probar esos hermosos labios. Fue un placer el perderme en tu mirada, y con nada se compara ese aroma de tu pelo y las caricias que me dabas. Fue un placer el poder tocar tus manos. Fue un placer hacer las cosas a escondidas. Es mucho más interesante si los besos y caricias son de forma clandestina. Besarte cuando tú dormías, abrazarte y sentir y te mía. Los dos estábamos dispuestos a lo que pasó ese día. Sentir el calor de mis manos cuando tu cuerpo recorría, el sabor dulce de tus labios aún lo tengo todavía. Debo admitir que fue un placer. Debo admitir que me gustaron las caricias clandestinas. Interesante si los besos y caricias son de forma clandestina. Besarte cuando tú dormías, abrazarte y sentir y te mía. Los dos estábamos dispuestos a lo que pasó ese día. Que fue un placer. Debo admitir que me gustaron las caricias clandestinas.